Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy jueves 7 de enero del 2016. Gracias por recibirnos en sus hogares en todo el continente y ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En El Salvador, la seguridad, la economía y la educación preocupan a los ciudadanos. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro realiza cambios importantes en su gabinete. En Bolivia, el expresidente de Bolivia ha revelado que medios de comunicación son instrumentos de la democracia y todos tienen la palabra. Hola, mi nombre es Gianfranco Díaz Saavedra, soy de la organización de CIPAN, que es el Centro de Investigación y Promoción de la Amazonía, y para mí sería un buen vivir donde todos tengamos una comunidad, vivamos felices, compartamos esos momentos, no solo entre familia, amigos, sino también con la madre tierra. Construimos buen vivir. Pasión por la vida. Aler 2020. Te toca y te prende. ¿Cuáles son los temas que preocupan a los salvadoreños? ¿Cuáles son los aspectos que generan desafíos y retos para el 2016? Vamos a tener un informe con nuestra compañera Norma Ramírez de ARPAS. Seguridad, economía y educación son tres de los grandes temas de país que mantienen en constante preocupación a la población en general, por lo que, como parte de sus prioridades, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, reiteró que este año se apostará a mejorar el trabajo que desde el gobierno se realiza en estos ámbitos, y tomando en cuenta que son los ejes del plan quinquenal. El mandatario destacó que, si bien se han tenido muchos problemas económicos, desde el primer gobierno del FMLN se ha logrado crecer en el tema. Para avanzar lo más que podamos en el crecimiento económico y ir saliendo de esa trampa que plantea el bajo crecimiento. Desde el 2009 nosotros superamos el crecimiento negativo de menos 3% y hemos ido poco a poco, pero con un crecimiento sostenido hasta llegar al 2.5 o 2.4% para el 2015. Así que esperamos que toda la actividad que tiene que ver con la proyección del gabinete económico podamos concretarlo. Además, el mandatario sostuvo que el gobierno busca garantizar la gobernabilidad en el país, involucrando en la discusión de grandes temas de nación a todos o la mayoría de los sectores de la sociedad. En ese sentido, Sánchez Serén cuestionó a representantes de algunas empresas privadas quienes, según dijo, quieren someter al gobierno a sus políticas. No es que nosotros, el gobierno, esté confrontado con algunas gremiales empresariales. Son los voceros de las gremiales empresariales las que quieren que este gobierno se someta a sus políticas. Eso no es concertación, eso no es entendimiento. El gobierno tiene su política y estamos para, con todos los sectores, especialmente con el sector empresarial, tratar de construir entendimientos en los que se tome en cuenta el interés del gobierno, como el interés también de los sectores empresariales. Además, el mandatario aseguró que está analizando hacer algunos cambios en su gabinete, los cuales, de concretarse, se conocerán en el mes de febrero. Sánchez Serén insistió en que, a pesar de la situación de inseguridad que se vive en el país y que tanto agobia a la población, 2016 será un año en el que una de sus principales apuestas será concretar lo planteado en el Plan El Salvador Seguro, iniciativa formulada por el Consejo Nacional de Seguridad. Para Voces en Contacto informó Norma Ramírez. En Alerta de Contacto Sur, usted hace la noticia. Va. Vamos a Venezuela. Allí continúa el enfrentamiento entre el Parlamento y el gobierno nacional. En las últimas horas, el presidente Maduro anunció cambios en su gabinete. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Cata Rojas de Radio Fe y Alegría Venezuela. Adelante. Saludos, amigos de América Latina. Así es, el presidente Nicolás Maduro ayer en la noche anunció cambios en su gabinete, entre los que van a coordinar junto con él el rumbo del país. Nicolás Maduro, uno de los cambios más importantes que anunció ayer fue la remoción del vicepresidente Jorge Arriaza, quien había estado a cargo desde el año 2013 por el profesor Aristóbulos Turi, quien hasta ahora venía ejerciendo la gobernación en el estado Anzoátegui y al oriente venezolano. Aristóbulos Turi, a partir de hoy, será el nuevo vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Y Turis fue el único integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela que puso su cargo a la orden luego de los resultados del pasado 6 de diciembre que le dieron la mayoría a la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional. Además de esto, Maduro también anunció con gran expectativa los cambios en el equipo económico, cambios que se dan en medio de una fuerte crisis económica marcada por la poca producción nacional que obliga a los venezolanos a hacer largas colas para conseguir alimentos. Este equipo económico que va a tener a la cabeza como vicepresidente económico a Luis Salas tiene como tarea trabajar en línea directa con las necesidades del país, dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, y generar un plan de rescate de la economía para los próximos 3 años. Esto centrado en la construcción de un Estado social, un nuevo Estado social, hizo referencia el presidente Nicolás Maduro. Luis Salas va a ser el vicepresidente económico, va a estar al frente de un nuevo ministerio también, va a coordinar también el Ministerio de Economía Productiva. Hubo cambios también en el resto de los ministerios, por ejemplo, Miguel Pérez Abad va a estar ahora frente al Ministerio de Industria y Comercio, Jesús Farías va a estar al tanto de lo que representa la cartera de Comercio Exterior e Inversión Internacional, y así otros cambios que se vienen dando en materia económica. En el caso de producción agrícola, también hubo cambios en los ministerios, fueron ratificados también otros ministros, el ministro de Educación, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, también fue ratificada Iris Varela en esos cargos. Para esto, según el presidente Nicolás Maduro, anunció que este nuevo gabinete ministerial tendrá en sus manos la responsabilidad de mantener y expandir todos los planes y grandes misiones sociales de la revolución, milagro de Chávez y milagro que se dan en revolución. Un intento también, como lo había enrumbar también las decisiones del gobierno nacional ante las fuertes presiones que se viven en el país, uno de los cambios que se dan luego de las elecciones del pasado 6 de diciembre, donde el oficialismo, el partido de oficialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, resultó con la minoría en la Asamblea Nacional. Esto se da luego que ayer también, pasada la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se juramentaran a los 3 diputados que habían sido impugnados por el Tribunal Supremo de Justicia, y en medio de dimes y diretes de diputados del oficialismo y oposición en la Asamblea Nacional. Esta es la información desde Venezuela. Carlota Rojas para Aler Contacto Sur. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Aler Contacto Sur. ¿Y cuál es el rol, cuál es el papel de los medios de comunicación en Bolivia? Hay un debate sobre el rol que deberían desempeñar en el marco de la democracia. Vamos con Alexander Quispe Zaire de Herbol. El expresidente del país y actual vocero de la demanda marítima boliviana, Carlos Mesa, afirmó en la víspera que los medios de comunicación son instrumentos de la democracia y tienen el derecho de expresar sus opiniones, ya sean estas de derecha o de izquierda. De esta manera se refirió a las declaraciones del presidente Evo Morales, quien dijo que la derecha en el país está constituida por las redes sociales y la prensa. Yo creo que los medios de comunicación son un instrumento fundamental de la democracia de cualquier sociedad, lo son de la democracia boliviana, y los medios de comunicación tienen todo el derecho de expresar puntos de vista, opiniones, ideas políticas y plantear expresiones sin ningún tipo de restricción. La posibilidad de que uno exprese una idea que pueda ser considerada de derecha, de centro, de izquierda, no debe limitar en ningún caso el derecho de la libre expresión de un medio de comunicación. Además, el ex jefe de Estado manifestó que en el país existe la democracia, por lo tanto, las y los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus puntos de vista. Esto haciendo referencia a una investigadora que indicó que la demanda contra Chile es distractiva y demagógica, opinión que la autoridad afirmó que no comparte, pero lo respeta. Bolivia es una sociedad democrática y los ciudadanos tienen derecho a expresar sus puntos de vista, por supuesto. Yo no comparto en absoluto el punto de vista de esta autora, pero no veo razón alguna para que uno pueda negarle la posibilidad a cualquiera de expresar una opinión discrepante con la posición boliviana sobre el tema de Chile. El tema de Chile, afortunadamente, en el caso de Bolivia, tiene una unanimidad de tal magnitud que uno no tiene por qué asustarse que haya una, dos o tres voces que pudieran ser disidentes. Es lo menos que puede entenderse en una sociedad democrática. Recordemos que el primer mandatario aseguró el martes que la derecha en el país está constituida por las redes sociales y la prensa. En este mismo sentido, el lunes pasado, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, denunció que existe una conspiración mediática pro-chilena para beneficiar a intereses de ese país y afectar la demanda marítima boliviana. Desde la Red Herbol en Bolivia, para Contacto Sur, Alexander Quispe Zaire. Pueblos en resistencia. Ayuda. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Ahora estamos en Guatemala, allí las movilizaciones sociales, en este caso la experiencia de la Puya, siguen ganando batallas contra la explotación minera que está afectando a pueblos campesinos e indígenas. Vamos con Carol Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. La resistencia pacífica, la Puya, continúa ganando batallas contra la mina El Tambor, luego de 5 meses de que se ordenara el cierre de la mina ubicada entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Este finalmente se llevó a cabo. La resistencia pacífica, la Puya, logró demostrar que la mina, propiedad de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, Exmingua, subsidiaria de la transnacional Caves and Cassery Asociados, presentó una licencia de construcción falsa. Vilma Cabrera nos informa a continuación sobre las razones que llevaron al cierre de la mina. Eso lo debieron de haber parado desde un inicio que empezaron a construir, porque los mineros nunca tuvieron licencia de construcción y se pudo mostrar en un juzgado esta licencia de construcción que habían presentado y que presentaron incluso en el juzgado era una licencia falsa, que realmente nunca la municipalidad les había dado una licencia de construcción. Entonces, a partir de ahí, desde ese momento, la municipalidad dio la orden de que tenían que parar la construcción, pero ellos nunca lo hicieron y la municipalidad nunca fue a cerrar. Los propietarios de la mina intentaron impedir el cierre, argumentando que miembros de la resistencia habían detenido a trabajadores del lugar, lo cual fue desestimado por las autoridades. Porque la misma estrategia que han utilizado antes. Ellos entran por las veredas y quieren salir por ahí con todos los que tienen adentro, argumentando que nosotros teníamos rehenes, que teníamos retenidos. Por la tarde, cuando llegó el Consejo Municipal, entraron hasta la garita, habían mineros allá adentro que incluso tenían vehículos, les pidieron por favor que salieran porque iban a cerrar, que salieran con sus vehículos, sus motos, los mineros, y ellos no quisieron salir y les dieron suficiente tiempo para que salieran. También han anunciado que presentarán acciones legales en contra del cierre. Falta además que se resuelvan varios amparos presentados por la resistencia pacífica, por lo que sus miembros han anunciado que continuarán a las afueras de la mina hasta lograr el cierre definitivo. Porque hay experiencias protagonizadas por mujeres y hombres que siguen creyendo en el derecho a la palabra y el derecho a los sueños. Concurso de relatos, contar para encantar. Alerta invita a contar las experiencias de comunicación, educación y organización que aportan a la construcción del buen vivir en nuestra app Yayala. Puedes enviar tu historia hasta el 15 de enero del 2016. Mayor información en www.aler.org. Buen vivir, pasión por la vida. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Saludos a cada uno de ustedes y muchas gracias. Se despide Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. A Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.